En mi tierra y en el mundo hay personas por doquier que pregonan que son ellas las que son gente de bien, pues defienden los valores fundantes del quehacer, de la patria y del honor, de Dios y del saber, que tienen por destino natural el gobernar y ser los dueños del destino de toda la humanidad, pues con su poder y su riqueza demuestran su misión de ser los elegidos para hallar la solución. Aparecen en noticias y en entrevistas a granel y proclaman sus consignas en el nombre de la fe, expresando su desprecio cuando existe agitación con la lucha de la gente por la justicia y la inclusión. Y aunque encuentren candidatos que representan